Sándwiches. Variable canapé. Señor Juan Manuel Badaloni no se ha podido acercar aquí a los estudios tribales, pero como cada jueves tenemos un espacio para poder mirar un poco en lo que es la red internet, bucear un poco y encontrar aquellos discos, canciones y música que se puede descargar gratuitamente, que tiene esta especie de derecho de Creative Commons en la cual vos podés descargar, utilizar y compartir, por qué no, con quien quieras. En el caso de hoy, lo que nos mandó, que para que recomendemos, y estoy haciendo, digamos, me pongo en la piel de Juan y les cuento, es que en la página Fuego Amigos Disco hay una categoría que es los distintos discos que ellos producen, un catálogo de discos. Entre ellos está Acordes Químicos, homenaje a Stereolab. Son distintas bandas que se reunieron para hacer homenaje a esta banda, que un grupo inglés de música rock formado en Londres a principios de los años 90, cuyo estilo combina elementos de la música lounge y easy listening. No sé bien qué significa, pero yo transmito lo que me llegó por parte de Juan Manuel Badaloni de los años 50 y 60. En este caso, el disco lo dieron a llamar Acordes Químicos, es de Fuego Amigos Disco. Lo hicieron porque dicen que son muy, muy fans de Stereolab, que es esta banda, y a partir de eso se permiten disfrutar de sus discos de Stereolab con ultra alta frecuencia. Nos dicen, nos ha impulsado a reunir a distintos grupos y solistas de la escena local y del resto del país para realizar un disco homenaje. La propuesta estuvo tan buena y tuvo tan buena recepción que decidimos que sean dos volúmenes, y el resultado de este tributo son 24 versiones libres de 24 artistas de hoy, transgeneracional y múltiple. Resalta un panorama brillante. Sí, tributar es manifestar admiración, respeto y afecto. Entonces, Acordes Químicos nace entonces como un recordatorio justo, y del reconocimiento el ayer se vuelve también tributo a la música de estos días. En el caso que eligió Juan Manuel es el de la versión de Mi Amigo Invencible que hace Cibeles Revier. Este disco lo pueden encontrar en fuegoamigosdisco.com.ar y escuchamos esta versión. We'll be right back. ya está posteado el link para descargarse este disco con esta versión de mi amigo Invencible Sibels Rivière, y ahora Pulsónica llega y hace Metrópolis 1926.